I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate. Pues comenzamos un lunes más en esta Hora del Licántropo, cuando son las 11 y 5 minutos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y bueno, parece que ha llegado el otoño, hoy está un poquito más fresco, incluso ha llovido bien, también lo hizo ayer. Así que para calentar un poco el ambiente y para empezar bien, quiero deciros que sois una gran parte de mí. Take Six, biggest part of me. Make a list, all the things he'll do for you. Ain't no rest now. that breathes in me. Vamos cogiendo ritmo poco a poco, turno ahora para Ash y ese tema titulado Cherry Bomb. Un poquito más de caña y para el siguiente tema vamos a recordar a, bueno, pues uno de los músicos, yo creo que de los, no voy a decir de los más grandes, pero uno de los más importantes en la época de los finales de 60, 70 y posterior, porque, bueno, pues falleció ayer domingo. Estamos hablando de Lou Reed, que, bueno, pues tuvo su primera banda con The Velvet Underground y que, como muchos consideraban en las noticias cuando lo dieron ayer, que había sido uno de los padres del rock independiente, y nos dejó ayer temas tan fantásticos como ese Walk on the Wild Side, que es uno de sus temas más conocidos, Sweet Jane, o alguno más por ahí, que

No sé si es la noche, pero vamos a ir un poco suave, suave, Manolo García. Una encina, un sol que es un espejo, un viñedo al sabor de unas piedras de sal. El musgo del espíritu dormido, blanquearlo con cal, una siesta y el olvido. El viento de la vida, carmencita bajo aquel cerezo. Nardos y una copilla de orujo. El olvido dibujado con tinta en tu ombligo. El olvido sesteando a la brisa de un pino. Suave, suave. Desciende la colina, verde suave, hasta llegar al mar. Suave, dulce se va la vida mía, detrás de Lucía mi vida se va. Suave, suave, desciende la colina, lentamente se apaga mi amor. Suave, suave, desciende la colina, lentamente se duerme la razón. Vida silvestre que deslumbre en los barrancos, jarabe de rosas. rosas de aromáticas lenguas, clavellinas, febrero y sus promesas. El cortejo de las fieras, verdes mariposas como hojas de enredaderas. Solo los antecampos dormidos fuimos, somos y el olvido. Suave, suave desciende la colina, verde suave hasta llegar al mar. Suave, dulce se va la vida mía, detrás de Sofía mi vida se va. Suave, suave desciende la colina, lentamente se apaga mi amor. Verde, suave desciende la colina, lentamente se duerme la razón. Se adormece, velas blancas del puerto partirán. Pues de la suavidad vamos a llegar a las 11:30 aquí en la hora del licántropo en Radio Crash en el 105 de la FM, tratando de manteneros un poquito despierto para el cambio del nuevo día con Peter Gabriel y escarbando la basura, que la verdad que tampoco está tan desfasado con lo que vemos hoy en día. This time you've gone too far. Bueno, pues son exactamente las 11 y 33 minutos y llega a nuestra sección dedicada al cine y literatura, aunque se inclina muchas veces o más veces al cine. Y las películas que voy a comentar hoy, pues son las siguientes. La primera, titulada Armados y Cabreados. Ya sabéis que el título es el que se da aquí en España, pero el título original es God Bless America, del 2011, dirigida por Bhodkar Goldthwait y que en el reparto cuenta con Joel Murray, Tara Lynn Barr y Mackenzie Brooke Smith, entre otros. Una película que podríamos calificar entre una mezcla de Bonnie and Clyde y Asesinos Natos, con una gran crítica a la sociedad americana. Y bueno, pues una película que yo creo que resulta entretenida por su humor ácido, podríamos decir, y que, bueno, pues se deja ver sin ningún problema. La siguiente es Uno de los Nuestros, Goodfellas, en su versión original de 1990, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco y Paul Sorvino, entre otros. Uno de los clásicos de Martin Scorsese y para muchos una de las mejores películas de gángster de toda la historia del cine. Una película pues realmente interesante y basada en hechos reales, donde el protagonista principal pues es de joven que convive en la calle del lado con lo que son los gángsters, quiere ser uno de ellos y acaba consiguiéndolo, aunque lógicamente también acaba, no iba a decir mal, ¿no?, pero sí dándose cuenta de que esa no era la vida que en realidad hubiera deseado, ¿no? De hecho, así lo comenta en uno de los documentales que está en los extras del Blu-ray. Y la semana pasada fui al cine a ver Gravity, una película dirigida por Alfonso Cuarón y que, bueno, pues protagonizan Sandra Bullock y George Clooney. Una película que está siendo todo un éxito en taquilla, una película que, bueno, pues está muy preparada para el 3D, la verdad es que tiene, está muy lograda y recomiendo a todo el mundo que si puede la vea en 3D. Pero con una historia, la verdad, tampoco es que el guión sea como para tirar voladores, pero la película está bien rodada, tiene un ritmo muy interesante y se deja ver muy bien. Así que es una película, vamos, que se puede degustar tranquilamente. Además no es larga, lo cual pues yo creo que eso ayuda bastante. Pues si la hubieran estirado un poco, quizá hubiera perdido mucho. Más que nada porque no hay nada que estirar. Así que esas son las recomendaciones para hoy en nuestra sección del cine y continuamos con la música aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y en esta hora licantropiana. Turno ahora para Ren, Imitation of Life. Imitation of life. Una vez recuperado Ren, turno ahora para Franz Ferdinand y este tema titulado Take Me Out. Vamos avanzando poquito a poco y bueno, pues hemos captado una nueva radio oyente aquí en el programa de La Hora del Licántropo y la siguiente canción se la vamos a dedicar a mi amiga Yemi, que ha tenido un accidente, pero bueno, ya está, o digamos que va recuperándose poco a poco, así que para ver si le ayudamos a recuperarse un poquito más, este tema de mi amigo Vázquez, Resucitado. Caminaba arropado, buscando tu cuerpo donde naufragar. Revolvía demasiado en mi cabeza, demasiados pájaros para disparar. Y viajé algún día entre amapolas muertas, salvé a lo lejos, gracias al azar. Recogí trocitos de tu ausencia, los lancé a lo lejos y resucité. Hice un puzzle con toda mi desdicha, lo rompí en pedazos y acerté. Ya no tengo cicatrices de tu ausencia, ya no hay ramas rotas en mi carrusel. Peleo a cuchillo, pecho descubierto por ti, me he caído y por fin resucité. Mis zapatos caminaban solos y sin avisar. Escuché el pobre tic-tac de mi corazón. Al oro chico te dejan atrás. Y tu cara ya no es mi hoja de ruta. Tus labios se han partido de mi paladar. Suena fuerte nuestra canción oscura. Me voy a hacer el vogar por esta ciudad. Recogí trocitos de tu ausencia, los lancé a lo lejos y resucité. Hice un puzzle con toda mi desdicha, lo rompí en pedazos y acerté. Y es que ya no tengo cicatrices de tu ausencia, ya no hay ramas rotas en mi carrusel. Leo a cuchillo pecho descubierto por ti, me he caído y por fin resucité. Y ya no tengo cicatrices de tu ausencia, ya no hay ramas rotas en mi carrusel. Peleo a cuchillo pecho descubierto por ti, me he caído y por fin resucité. Damos paso ahora a Jado y este tema titulado I Know Angel. I know angels. always think I'm right, and I can't believe that you might look around. 'Cause I'm no angel, but please don't think that I won't try and try. I'm no angel, but does that mean that I can't acercándonos poco a poco a las 12. She came all the way from America. Vaya, vaya, que se me revela esto, ¿eh? No puede ser. Decía que vamos acercándonos a las 12, así que continuamos con Crowd House y este tema titulado Mean to Me. She came all the way from America. She had a blind date with destiny. And the sound of Tiawa Mutu had a truly sacred ring. Now her parents are divorced and her friends committing suicide. I cannot escape from the heart. You know what it means to me. Just say I don't walk away. Down on my knees, but please don't be mean. Un pasito más con Elvis Costello y How Much I Like. Darling, there is one thing I must tell you.

Escuchamos ahora Radiohead y este tema titulado Climbing Up the Walls. Pues nada, un poquito de blues con Bonnie Raitt y este Burning Down the House. Una Bonnie Raitt que vino hace unos cuantos años aquí a, por Europa de gira a hacer, bueno, pues a darse un poco a conocer, y bueno, pues así sonaba de bien en este CD que recopilaba en directo esa larga gira que le llevó por Europa. Y bueno, pues son las 12 y 10 y ya vamos llegando casi al final del programa, pero aún sonará un tema más, un tema, uno de mis temas favoritos de esta banda mítica como The Police. Este tema titulado Message in a Bottle, un tema en el que, bueno, pues con algunas veces me sentía identificado, ¿no? A veces lanzas un mensaje y parece que nadie te va a escuchar, pero al final, al día siguiente, descubres que hay gente que te contesta al mensaje. Así que ahí va The Police. You need me before I fall in. Pues mientras los ecos de ese mensaje SOS de Police siguen sonando, nosotros nos vamos a despedir por este lunes y este licántropo se va para volver al siguiente, que ya será un nuevo mes. Feliz Día de Todos los Santos o Halloween para los que estéis más americanizados. Que lo paséis muy bien. Esperemos que con este ratito hayáis despejado un poco y ya sabéis que es eso lo mejor que me llevo. Cuidaos mucho y nos vemos aquí la próxima semana. Nos despedimos con la sintonía compuesta por Fran Montaña. I will assimilate.